Hoy de verdad me siento feliz de presentar a la familia Barba Papá. Son los muñecos que ahora diré y que buscan solo encontrar vuestra amistad. Barba Papá es de color rosa y más rosa que una rosa. Barba Mamá es tan negra como el negro. Verde cual melón. Barbetina es grana, casi más que la granada. Barbo es negro, muy negro, mas él siempre dice que no, que es tan solo su abrigo de pieles. Bababela es violeta, Barbazo es azul. Papidú es una aleta, yo diría un campeón. Cuando toque, toca su trombón. Barba Bella, Barba Botín y Barba Zo, Barba Lala. Son la familia.